Hola, bones tardes. Hem arribat a port. A un espai especial, especial, de Radio Cotorra. Avui hora baixa aquí estem la Nancy i jo a la nau, en els micros dirigint la veu i, com sempre, en Rafa de costat, aguantant amb res. Pues, què tal, Nancy? Hola. Hola, Catalina. Buenas tardes a todas. Avui, primer de tot, començarem per acabar el darrer dia. Cotorradio, Cotorradio, Cotorradio, Cotorradio. En la nostra gravació especial d'Anna Eva, avui és el dia 6 de gener del 2021, és el darrer programa de dia a dia. Y creo que empezamos juntas aquí, ¿no? El primer día. ¿Puede ser? Estábamos... No me acuerdo. Tengo que mirar la agenda. pero el tercero sí. Sí, yo sí, creo sí, que sí. Sí, el día de Navidad, sí. ¿El día de Navidad? No, el día de Navidad no. El día de Nochebuena no, pero el día de Navidad sí. Está todo chivado. Sí, está todo chivado. Sí, això vol dir que podeu visitar la pàgina web i podreu escoltar tots els programes que hem fet fins ara. I bé, avui és un programa especial perquè el deixem obert després de la lectura, perquè totes les que vulgueu contar les vostres experiències escoltant la ràdio, participant a la ràdio, idees futures, idees passades, coses que mai heu dit a ningú, el que vulgueu, ja ho sabeu. Llavors començam amb la Rebeca Solnit, seguim. Avui la Nancy llegirà l'epígraf. L'epílogo. L'epílogo. Epílogo. ¿Ves? Esa es una de esas palabras que nos inventamos de vez en cuando. Y del llibre Un paraíso en el infierno. Las extraordinarias comunidades que surgen en el desastre. Bueno, aclarar que el libro no lo pudimos terminar, no fue posible leer todo lo que queríamos, pero bueno, hubo entradas assez interesantes. Entonces, voy a leer el epílogo. El pórtico en ruinas. Hay dos cosas verdaderamente relevantes. Perdón, un momento, Nancy, sí. Deberíamos dar los teléfonos antes de todo. Sí, es que me lo están diciendo. Ah, vale. Bueno, vamos a dar los números de teléfonos a los que podéis llamar. El mío es el 659-890947. Repito, 659-890947. Y el mío es el 626-97-3293. I mos podeu enviar whatsapps, si voleu, per escrit, o telefonar en directe. I, sí, per favor, d'en una en una. Sí, sí. No col·lapsen les redes telefòniques. Vinga, bon. El pórtico en ruïnes. Hay dos cosas verdaderamente relevantes en el breve instante del desastre. En primer lugar, la revelación de aquello que siempre fue posible, o más precisamente, aquello que siempre estuvo latente. La generosidad de quienes nos rodean, su capacidad para sobreponerse e improvisar otro tipo de sociedad. En segundo lugar, la comprensión de lo profundo que es nuestro deseo de conectar con los demás, de participar, de ser generosos y resolutivos. De ahí nace su sorprendente alegría. El psiquiatra Viktor Frankl, tras sobrevivir a Auschwitz, afirmó que encontrar sentido y objetivo vital era, en muchas ocasiones, un factor decisivo para la supervivencia. Tras el 11S, el filósofo neoyorquino Marshall Berman citaba a Nietzsche: «El hombre, el animal más valiente y más acostumbrado a sufrir, no niega en sí el sufrimiento, lo quiere, lo busca, incluso presuponiendo que se le muestre un sentido del mismo». Frankl cita otra versión del mismo aforismo: quien tiene un porqué para vivir encontrará casi siempre el cómo. Cuando Dorothy Day abandonó a su amante, también cambió un amor intensamente tangible y privado por otro mucho más amplio y vago. Era el amor a Dios, pero también el amor al sentido, al trabajo, al compromiso y a la comunidad. Sin ese amor, aún conservando su relación afectiva, se habría sentido miserable. Entregó su cómo a cambio de un por qué. La felicidad del desastre se encuentra, si se hace, en esa labor de inmersión y entrega a la propia supervivencia y a la supervivencia de los demás, en un afecto que no es privado y personal, sino cívico, el amor que se profesan los desconocidos, el amor de un ciudadano hacia su ciudad, el amor al todo al que pertenecemos, el amor a lo que es realmente importante. En la sociedad postindustrial contemporánea, por lo general, estos amores permanecen dormidos, ignorados. Es así como la vida diaria se torna desastre. Sin embargo, cuando esos amores se realizan, cuando desempeñan un papel importante, construyen sociedades, comunidades, propósitos vital, fortaleza, sentido. La vida privada es importante, pero la apología del eros y del espacio doméstico nunca ha tenido tan intensa ni el lenguaje de la vida pública. Se ha visto tan atrofiado, al menos en los medios de comunicación de masas del mundo angloparlante. De la periferia nos llegan multitudes de ideas sobre comunidades no mercantiles, democracia directa y participativa, sociedad civil, regeneración urbana, comunidad amada, dicha y solidaridad. Nunca la población se interesó por estas posibilidades, tanto como ahora, y así se propagan por todo el país alternativas de proyectos agrarios, sistemas descentralizados de toma de decisiones, que resultan tan importantes como los ejemplos que nos llegan desde Argentina, del zapatismo mexicano, de las ciudades sostenibles europeas, de las redes de solidaridad que se extienden de India y Sudáfrica hacia Occidente. En muchas naciones latinoamericanas han conseguido convertir el desastre en oportunidad para la transformación, y eso demuestra de nuevo que lo que creemos importa, lo que creemos importa. La capacidad para describir los otros amores y ver su auténtico valor es lo que permite que la solidaridad del desastre perdure. Lo que no se nombra puede disfrutarse, pero no cultivarse. El desastre nos ofrece un breve destello de oportunidad. Nuestro reto es avivarlo en el tiempo ordinario. Reconocer y realizar esos deseos y posibilidades en los días en calma. Si es que quedan días de calmas. Estamos ya en una época en la que los desastres, los súbitos y los pausados serán cada vez más intensos y frecuentes. En 2007, cuando empezaba a escribir este libro, las inundaciones habían anegado el centro de Inglaterra y de Texas. El fuego arrasaba Grecia, Utah y California. Olas de calor golpeaban Hungría y varias zonas de Estados Unidos, y otras sufrían una terrible sequía. En China había sequías, inundaciones, fuegos y olas de calor, todo al mismo tiempo. Un intenso terremoto acababa de sacudir Perú y aún se dejaba sentir los efectos devastadores del terremoto de 2005 en Pakistán. El huracán Katrina en la costa del Golfo y el tsunami del 2004 en el Océano Índico. Mientras lo corregía, un año después la región central de China se recuperaba de un enorme terremoto en la provincia de Sichuan, el 12 de mayo, que se había cobrado la vida de más de 70.000 personas y había dejado a millones de personas sin hogar. Un tifón había devastado las regiones del litoral de Birmania y a su población, maniatada por una dictadura que había frustrado la mayoría de las iniciativas humanitarias. Inglaterra y el curso alto del Mississippi sufrían nuevas inundaciones, igual que Benín, Togo, Etiopía, Nigeria y muchos otros países africanos. Y el estado Tabasco, en México, también. Tres ciclones habían golpeado Madagascar. California volvía a arder con incendios descomunales. Un nuevo huracán había puesto a prueba la recuperación de Nueva Orleans después de destruir o dañar 90.000 viviendas en Cuba. La población volvía a verse atrapada en los tejados después de que un huracán provocara inundaciones y cientos de muertes en Haití y millones de personas atrapadas y desplazadas en Texas. Era un año de tormentas sin precedentes en el Golfo de México, donde se gestaban nuevos huracanes. Una de estas tormentas llegó hasta la costa de Canadá, donde 5 años antes, tras el huracán Juan, yo había comenzado las investigaciones que culminarían en este libro. A finales de 2007, la organización humanitaria Oxfam informaba: crecen los desastres climáticos a medida que las temperaturas aumentan y las precipitaciones se intensifican. El incremento del desastre a pequeña y mediana escala es una tendencia particularmente preocupante. Sin embargo, ni siquiera los fenómenos atmosféricos más extremos son garantía del desastre. Es la pobreza y la impotencia lo que hace vulnerable a la gente. Aunque son necesarias más ayuda a los planes de emergencia, la respuesta humanitaria no puede limitarse a salvar vidas. Tiene que trabajar en la adaptación al cambio climático y garantizar el sustento de los más pobres a través de la protección social y la reducción del riesgo del desastre. Cuando habla de la pobreza, Oxfam está reclamando cambios materiales. Sin embargo, la mención a la impotencia hace referencia a las condiciones sociales más sutiles. Es obvio, por todo lo que sabemos de desastres pasados y de la plétora de desastres que se avecinan, que necesitamos cambio sistémico en las infraestructuras y en las preparaciones específicas para el desastre. Pero también hace falta cambios, digamos, metafísicos, que pasan por reconocer que la reacción de la población suelen ser acertadas, por reducir el temor y las hostilidades de las instituciones hacia la ciudadanía y por incorporar eso que los teóricos del desastre llaman comportamiento prosocial en los planes de respuesta al desastre. La actual recesión económica constituye un inmenso desastre y, como tal, por terrible que resulte, puede ser también una oportunidad para la descentralización. La democratización, el compromiso cívico y la emergencia de diversas organizaciones y reacciones, o más que oportunidades, tal vez lo correcto sea decir que la supervivencia al desastre requiere descentralización, democratización, compromiso y nuevas organizaciones y reacciones. Reforzar la prevención significa trabajar para que las sociedades se asemejen más a las breves utopías del desastre, que sean más flexibles, más capaces de improvisación, más igualitarias, menos jerárquicas y con mayor espacio para que sus miembros adquieran roles relevantes, tengan contribuciones más importantes y reconozcan de manera inequívoca su pertenencia a la comunidad. La sociedad civil, que crea las condiciones inmediatas para la supervivencia, que son los equipos de rescate, comedores improvisados, la misma preocupación de los vecinos, se convierte en la salvación de la población durante el desastre. Pero también sirve de elemento de prevención, como se demostró en la ola de calor de Chicago, los huracanes de Cuba y muchos otros desastres. El cambio climático ya está tomando posiciones, exhibiendo su injusticia al afectar sobre todo a las poblaciones vulnerables de los trópicos, las montañas, las zonas más septentrionales cercanas al Ártico y los litorales, mientras quienes más responsabilidad tienen en la creación del antropoceno y las subturbulencias climáticas se atrincheran, tomando medidas para limitar o mitigar sus efectos. Se trata también de un problema democrático sobre quién se beneficia, quién pierde, quién debería tomar las decisiones y quién las toma en realidad. Sobrevivir y llegar incluso a adaptarse al omnipresente desastre que se nos avecina exigirá una mayor capacidad de improvisación conjunta, sociedades más fuertes y mayor confianza mutua. Exigirá un mundo en el que cada uno de nosotros constituyamos la riqueza de los demás, que nos pongamos en las manos de los nuestros vecinos. Ese mundo solo es posible a través de la fe en las posibilidades sociales. Esa fe la encontramos al observar los desastres pasados, al imbricarnos en el lugar que habitamos y al pertenecer a la sociedad que nos rodea. Cuando descubrí los asombrosos hallazgos y conclusiones de los sociólogos del desastre, en particular los cambios profundamente positivos que habría Charles Fritz, tuve la impresión de que confirmaban una visión optimista, resplandeciente de la naturaleza humana. Pero no todo el mundo se comporta igual. Los teóricos contemporáneos han identificado el pánico de las élites que nace en el desastre de otro tipo de creencias que esas que afirman que el ser humano es un animal brutal y peligroso y por tanto es urgente garantizar la seguridad individual y la realización de los intereses propios recurriendo a la misma brutalidad. Sin embargo, las élites que entran en pánico en tiempo de crisis suelen ser una minoría y comprender eso podría marginalizarlas, podría incluso desarmarlas, literal y psicológicamente, a ellas y a los medios de comunicación que se encargan de magnificar su mensaje. Así podríamos acercarnos a un mundo más parecido al de las fugaces utopías del desastre. A finales del 2008, un informe de US Army War College proponía que las crisis económicas podrían provocar agitación social y requerir intervención militar. El secretario del Tesoro, Henry Paulson, había sugerido que tal vez sería necesario implantar la ley marcial y la policía de Phoenix se preparaba ya para sofocar cualquier disturbio, refiriéndose explícitamente a las amenazas de la recesión económica. Aun cuando la administración de Bush estaba de retirada, quienes ostentaban el poder seguían considerando que la población era el enemigo. Las creencias de quienes tienen el mando durante el desastre están muy arraigadas y no va a ser fácil que se deshagan de ellas. Lee Clark, coautor del ensayo más importante sobre el pánico de las élites, me contó que tras el 11S asistió a numerosos congresos financiados por el Departamento de Seguridad Nacional y la FEMA. Intentó explicar que funciona de verdad en el desastre a los burócratas allí reunidos. En toda situación caótica, los intentos de controlar o de tomar el mando tienden a ser inoperantes. Diría acerca de los sistemas de gestión jerárquico con que muchas organizaciones se enfrentan a tales momentos. Los diversos cargos querían saber qué mensaje habría que transmitir a la gente en situación de crisis. Clark dijo que tal vez fuera la gente la que tuviera que explicarles a ellos qué estaba ocurriendo y cuáles eran las necesidades concretas. Clark concluía, no hay forma de que integren en su paradigma oficial a la sociedad civil. A nivel federal, los burócratas de la administración de Bush se perdían con estas nuevas ideas, pero a nivel local, muchos gestores y administradores han cambiado los planes ante el desastre y sus premisas subyacentes. En el terremoto de 1989 de Loma Prieta, en San Francisco, los hogares construidos sobre los inestables terrenos ganados al mar del distrito de Marina se derrumbaron y empezaron a arder. Los bomberos se vieron perdidos al descubrir que las tuberías con las que debían luchar contra las llamas estaban rotas. Fueron los voluntarios quienes cargaron las pesadas mangueras hasta las aguas de la bahía, donde un barco del cuerpo bombeaba agua salada para sofocar las llamas. El informe del Departamento de Bomberos de San Francisco sobre el terremoto afirmaba: cientos de ciudadanos voluntarios ayudaron al Departamento de Bomberos a luchar contra el fuego del distrito de Marina. Y en el derrumbe de un edificio en la calle Bluxom, con la cesta, algunos de ellos, bajo la dirección de miembros del departamento, resultaron esenciales en las labores de rescate y extinciones del fuego. Ha de tratarse la organización y dirección del voluntariado. Ha de tratarse la organización y dirección del voluntariado. Es una afirmación radicalmente opuesta a todos los recelos y a la distancia con que esa misma autoridad se había dirigido a la población civil durante el terremoto de 1906. Si bien los autores del informe podrían haber apuntado que el esfuerzo voluntario tuvo éxito con una organización y con una dirección como mínimo descuidadas. A raíz del terremoto, se creó en San Francisco el NERT, Equipo Vecinal de Respuesta a Emergencias por sus siglas en inglés. Nació con el objetivo de entrenar a voluntarios para que estos supieran ocuparse de sus propios barrios y ciudades en el desastre. El Departamento de Bomberos es quien se encarga del programa y ya ha formado a más de 17.000 ciudadanos. La ciudad aprovechó el centenario del terremoto de 1906 para pedir con anuncios en autobuses y grandes carteles, entre otras cosas, una mayor preparación para el desastre de todos los hogares. No se trataba solo de que la población hiciera acopio de alimentos, sino de que hubiera una auténtica planificación para emergencias. El programa NERD pretende delegar en los ciudadanos y distribuir poder entre los miles de personas que han recibido formación básica en labores de rescate, extinción de incendios y técnica de primeros auxilios, además de chalecos reflectantes, cascos de seguridad y placas. El gobierno municipal ha decidido admitir por fin que tratar de controlar la respuesta del desastre no es una estrategia adecuada y que la única estrategia viable es invitar a que los ciudadanos tomen el poder. Por todo el país, especialmente a partir del 11S, aumentan los programas de formación de equipos de respuesta al desastre y los nuevos directores de los planes de respuesta ya no suelen dejarse llevar por los viejos miedos y lugares comunes sobre el comportamiento de la población en momentos de crisis. El Departamento de Bomberos de San Francisco calcula que un terremoto de magnitud 8.3 con vientos de 16 kilómetros por hora podría provocar 71 incendios importantes. Para apagar todos ellos haría falta 273 vehículos, pero la ciudad solo posee 41. Por otra parte, durante el curso de formación NERD que hice a finales de 2006, el bombero Ed Chu me explicó, para rescatar al 80% de la población que salvamos en un desastre, no hace falta ningún tipo de habilidad especial. Cuando uno se queda atrapado, señala, lo más importante es el tiempo, y por eso los vecinos suelen ser más relevantes que los expertos. Antes de finalizar el curso, dividieron a los participantes en dos equipos y nos repartieron una lista de emergencias que debíamos priorizar. Heridos leves, de avanzada edad, avería en el tendido eléctrico sobre la ciudad, un pequeño incendio en un pueblo plagado de construcciones de madera que podía arder con facilidad. Mi equipo decidió apagar en primer lugar el fuego, pues nos pareció una forma de evitar daños mayores, y recibimos un rotundo rapapolvo. Me quedé atónita cuando los bomberos nos dijeron, en una catástrofe, las propiedades ya no importan, lo único que importa es la gente. San Francisco había avanzado bastante desde 1906. En otros aspectos, sin embargo, las propiedades sí importan. El gobierno de San Francisco reconoce que durante las primeras 72 horas tras un terremoto, lo más probable es que los ciudadanos tengan que arreglársela por su cuenta. Lo que no es tan probable es que la población más necesitada vaya a poder abastecerse de los botiquines y las provisiones de emergencia, agua y comida incluidos, que la ciudad recomienda tener siempre a mano. En Nueva Orleans pude comprobar que cambios se habían producido y que seguía fallando cuando el huracán Gustav amenazó a la ciudad tras años después del Katrina. Las imágenes del agua saltando por la encima de los diques que flaqueaban el Lower Knight Ward sugerían que estos no eran aún lo suficientemente altos. El Superdome tenía un enorme candado en la puerta y no se abrió para nadie. En esa ocasión, el alcalde Nagin ordenó a tiempo la evacuación obligatoria, pero para las cerca de 30.000 personas que carecían de recursos para llevarla a cabo, esa orden significó largas colas de espera para subir a un autobús que los llevaría a nadie sabía dónde. La evacuación dieron sus datos, recibieron pulsera identificativa y quedaron confinados en diversos almacenes. A un gran número de personas con antecedentes delictivos las arrestaron y encerraron. La criminalización de la población no hizo sino ponerla aún más en peligro. Muchos de aquellos que habían evacuado la ciudad por los medios que el gobierno ponía a su disposición juraron no volver a hacerlo nunca más. De nuevo, era difícil saber si el problema era la propia actuación del sistema o la pobreza que condena a tantos a depender de este sistema. despiadado y criminalizador. Falta mucho por aprender. A medida que la tormenta se acerca, la CNN emitió un aviso a propósito de violaciones, asesinatos y saqueo. Y Nagin anunció en una amenaza que se repitió una y otra vez: enviaremos a todo aquel que participe en un saqueo directamente a Angola. La famosa cárcel de máxima seguridad, antigua implantación esclavista. Iréis directamente a la cárcel de Angola y que Dios os ayude cuando entréis ahí. En el mismo discurso mencionó que los miles de casos movidos, las miles de casas móviles del FEMA, que aún eran las viviendas de muchos de los desplazados tras años después del Katrina, saldrán volando por los aires por la violencia de los vientos. Nueva Orleans resulta vulnerable no solo por su ubicación frente a ese gran hervidero de huracanes que es el Caribe, al otro lado de los humedales que defienden una tierra de nadie, completamente expuesta al cambio climático, sino también por las divisiones sociales y la injusticia de sus calles. En el desastre del día a día en Nueva Orleans, como en cualquier otro sitio, nuestra tarea consiste en cerrar heridas, enmendar desigualdades. Nuestra recompensa es reconocer la profundidad del amor y el sentido de esa labor. La alegría también es importante y el hecho de que pueda hallarse en las circunstancias más inhóspitas es una nueva prueba de cómo los deseos sobreviven siempre a la división y la pesadumbre. El sistema actual se construye sobre la escasez y el miedo a los demás y se dedica a crear cada vez más escasez y más temores. Días tras días son el altruismo, la ayuda mutua y la solidaridad los que mitigan el desastre. Las acciones motivadas por el amor, no por el miedo del individuo y organizaciones. Se trata de una especie de gobierno en la sombra, un sistema paralelo listo para actuar cuando lo decidan los electores. El desastre es, en cierto sentido, esos electores, pues tales lazos y habilidades constituyen una respuesta efectiva ante la emergencia, al contrario que el miedo y la división. El desastre muestra en qué podría convertirse el mundo, muestra la fuerza de esa esperanza, de la generosidad, de esa solidaridad, muestra que la ayuda mutua es el principio operativo por defecto y que la sociedad civil siempre aguarda entre bambalinas, aunque parezca haber hecho mutis por el foro. Sobre tales cimientos podría construirse un mundo que corrigiera las inequidades que provocan el dolor, la pobreza y la soledad de cada día, y el miedo homicida y el oportunismo del desastre. Este es el único paraíso posible y jamás será pleno, ni estable ni completo. El paraíso ha de surgir constantemente en respuesta al sufrimiento y las dificultades. En realidad, nuestra única misión habría de ser la de fabricar el paraíso. Todas las versiones del paraíso alcanzado parecen hablarnos de unas vacaciones eternas, de un lugar donde nada tiene demasiado sentido, pues no hay que crearlo. En cambio, los paraísos que se construyen en el infierno son improvisaciones adaptadas a las necesidades de la situación. Al fabricarlos, ponemos en funcionamiento toda nuestra energía y nuestra creatividad, libres para inventar y plenamente inmersos al mismo tiempo en la comunidad. Los paraísos que se construyen en el infierno nos enseñan lo que queremos y podemos ser. Tras el terremoto de 1906 de San Francisco, una mansión ardió hasta derrumbarse y solo quedó en pie el pórtico columnado del atrio, todo de piedra. Se ha conservado una fotografía que parece mostrar cómo de repente en lugar de enmarcar y dar acceso a un interior privado, el pórtico se abre al resto de la ciudad, más allá de las colinas, sobre la que ahora solo quedan ruinas. En ocasiones, el desastre derriba las instituciones y las estructuras, suspende brevemente la vida privada y nos permite observar lo que hay más allá. Nuestra labor consiste, entonces, en reconocer las posibilidades que contemplamos al otro lado y en poner todo nuestro empeño, día tras día, para llevarlas a cabo a este lado del umbral. Wow. ¿Se acabó? Sí, me ha costado leerlo porque te apasiona y wow. Es que lo puedes trasladar a tantas cosas de la vida cotidiana de aquí, de nuestra sociedad, de nuestro pueblo, de cada familia. A mí me gustaría añadir lo que hablábamos antes de empezar de la sección esa de voluntarios, que es una lectura que nos hemos saltado, pero que es muy interesante, la función del voluntariado en momentos de emergencia, ¿no? Y de organización, ¿no? Que se organizan para ayudar y, bueno, y la diferencia entre solidaridad y caridad, ¿no? Que una asociación de Estados Unidos decía que era, bueno, una asociación de voluntarios, que ellos decían, nosotros no somos caritativos, somos solidarios con nuestra comunidad. Y bueno, que es una gran diferencia. Sí. Pues si te parece, Nancy, vamos a seguir navegando un rato para dar tiempo a nuestras compañeras a entrar. Muy bien. Voy a poner el motor en marcha. Vamos a Calamondragó, ¿te parece? Muy bien. ¿Cojo el remo? El motor. Yo cojo el remo. Venga. Por la duda. Se pone en marcha. Dejar aquí el ancla, o vamos a... Sí. Tira el ancla. Hola, ¿quién está llamando? Hola, soy Eva. Luis Moreno, para serviros. Estás aquí en el barquito que íbamos navegando. ¿Qué tal, Eva? Hacía días que no sabíamos de ti, digo, ya la echamos de menos. Pero me sabíais que estaba aquí al otro lado, ¿verdad? Sí. Pero así, en directo, en tu voz. Sí. ¿Qué tal? Claro, es que ha estado todo plagado de cosas interesantísimas. Hoy me daba un poco cosa a interrumpir, pero bueno, hoy es un poco cierre. Sí. Y quería contar que me ha encantado todos estos días. Todos los días han sido muy diferentes y muy especiales. Sí, la verdad es que sí. Me ha gustado mucho todo, me ha dado un montón de ideas. O sea, contamos que Marijuana y yo estamos un poco en marcha en hacer ese taller online con las que ya dijimos que nos apuntábamos, porque como va a ser online va a ser un poco más complicado, o por lo menos lo suponemos. Entonces, contigo, con Tupa, con Marijuana, ya somos muchas, he pensado. Que de momento 4. Sí. Ya sabemos cuándo va a ser, así un poco. Pues la propuesta es para el día 15. Vale. Y por las mañanas, tardes, lo digo para irme organizando. Ese día 15, pues iba a hacer un pequeño grupo con estas 4 que somos, un poco para coordinar un poco el día, y luego, pues imagino que a lo mejor podemos grabar algo de lo que hacemos, y luego a lo mejor pues en esas futuras emisiones que vamos a poder hacer un poco todas, pues a lo mejor contarlo y proponer otro día y ver qué cosas salen. Vale. Genial. Y nada más que eso, y daros las gracias por las lecturas, que ha estado interesantísimo, que ese libro es muy inspirador, es muy tremendo. Bueno, muy tremendas las cosas buenas y malas que ocurren en los casos estos de desastre. Y que espero que sigamos haciendo esto con esta o con otra lectura. Genial. Tener una lectura es un súper hilo conductor. Sí, pienso lo mismo que tú, Eva. Ahí no he entendido muy bien qué es lo que pasa. Ah, perdón, no. Es verdad, mira, para Nancy, ¿sí? Tú ahora a mí me escuchas bien porque tenemos aquí una línea del teléfono con el micro. Pero Nancy te está escuchando, pero tú a ella te va a costar oírla. Bueno, dile lo que... Pero ella, a no ser que tengas la radio encendida, pero se acopla. Entonces, Nancy dice que opina lo mismo que tú, que lo del hilo conductor del de libro. De las lecturas. De las lecturas, sí, que está muy bien. Sí, es como una telenovela. Sí, o sea, esperas un poco... esperas un poco seguir por donde habías dejado, te da un estímulo y un recuerdo de que tienes algo pendiente. Uh-huh. Y luego, pues claro, la segunda parte pues es muy es genial igual, porque uh-huh. es un poco hecho también tan duro y bueno, hemos conocido a gente genial y también a esto que estamos haciendo ahora, saludar. Yo ya me quiero ir. Vale. Seguro que hay más gente que quiere entrar y no tengo nada más que decir. Un beso enorme a todas. Venga, Eva, pues muchas gracias, ¿eh? ¡Besos! Besos de Nancy. Besos. Deu. Venga, chao. Deu. Chao. Wow. A ver, oh, parece una despedida. Estoy como emocionada. A ver. Vamos a ver. Aquí tenemos gente que nos está mandando cosas. Nancy está ahí con su cotorradio. ¿Se escucha? Sí. Que me encanta. Estas grabaciones me encantan. Pero no, es que... no tengo las dos. Decías, Nancy, que Eva antes de los programas... ponía eso, ¿no? Para anunciar en los grupos de WhatsApp, ¿no? Sí, sí. A ver, tenemos aquí, o sea, otra llamada. 7 menos 5 nos ponía esto. ¿Hola? Hola. Hola, buenas. ¿Quién eres? Soy Tupa. ¡Hey, Tupa! ¿Qué tal? Muy bien. Y no bueno, sé, esto... Dime. Sí, nada, no, yo vi el último programa de esta edición que habéis hecho... Y bueno, agradecerlo porque ha estado súper bonito. Yo, la verdad es que, como ya sabéis, estoy un poco intermitente. Las voy siguiendo, pero sí, aprecio la faenada que estáis haciendo. Es un espacio maravilloso para encontrarnos, además, en estos tiempos en que desplazarnos y todo es más complicado. Pero este último fragmento que habéis leído del libro es brutal, ¿no? Sí. Sí, y sí. Es aquello que decía yo el otro día por el chat, ¿no? Que estos paraísos perdidos son emergentes y están, creo yo, que en manos de las mujeres. O sea que ahí hay una faena que hacer. Que... qué bien, yo qué creo bien. Que sí, ¿no? Sí, qué bien, ¿no? que lo menciones el tema. Así de claro, porque es que es verdad que el tema de las redes, de conectarnos y de mantener estas comunidades, creo que está en nuestras manos totalmente. Sí, no, y de recuperar ciertas cosas como las que habéis hecho vosotros, recuperar, bordar, tejer en comunidad, recuperar espacios. Estas faenas, yo creo que son, bueno, y se está viendo, ¿no? Son espacios que las mujeres han conquistado y estamos conquistando últimamente, ¿no? Sí, totalmente. Y sí, hoy hablábamos con amigas, ¿no? Y relacionarnos también con mujeres de otras edades, recuperando espacios que esta sociedad capitalista un poco nos ha ido arrebatando, ¿no? Relaciónate con las de tu edad, sé madre únicamente, ¿sabes? Todo esto yo creo que es una faena interesante y creo que la estamos haciendo. Yo creo que allí nos tenemos que dar todas la enhorabuena porque sí que lo estamos haciendo. Sí, es verdad. Y también esos amores que no son siempre el de la pareja, ¿no? Que no. Es ese amor a la comunidad, a grupos, al vecino, a la naturaleza, ¿no? Todas. Has dado, yo creo que esta es la palabra con la que deberíamos hacer cualquier revolución, sí, ¿no? Que es el amor. No, esto a mí muchos me bromean, ah, la Tupa es que tú quieres a todo el mundo. Hombre, sí. Sí, por principio sí, ¿no? Yo creo que con el amor ya vamos bien. Ya, todo lo demás ya podrá venir, pero Con el amor es una buena piedra angular, ¿no? Para poder levantar cualquier cosa. Hola, Tupa, soy Nancy. Hola, cariño, ¿cómo estás? Me he acercado embarbijada al teléfono, por eso, al micrófono, por eso suena raro. Pero no, a lo que decías antes de esto de cómo nosotras las mujeres tenemos que hacer este cambio y juntarnos y esto, yo como sensación me queda que desde que empezó esta idea hasta ahora, cómo hemos ido sumando, ¿no? Y me parece súper, súper positivo este pequeño encuentro de una hora diaria en cómo llegó a despertarnos un poco de este letargo de no saber cómo encontrarnos, ¿no? Y, sí. Y redescubrir este medio, esta línea, no me acuerdo, no me sale la palabra ahora, pero creo que hay que seguir explotando todas estas posibilidades porque hay sí, lo inmaterial. Hacerlo. Exacto. Lo inmaterial, vuelvo otra vez al mundo capitalista, dice que todo lo tienes que materializar, que tienes que producir cosas, no producir bienes, no. Mira, lo inmaterial es producir también, ¿no? Espacios de encuentro y de charrada. Claro, no, eso, este espacio de encuentro que no significa que hay más el tema de no el espacio físico, sino más bien la voluntad de reunirnos y sentirnos juntas, ¿no? Y sentirnos peña. Fantástico, yo me sumo, yo lo he dicho muchas veces, a mí la radio me flipa, me parece que es el espacio donde más fácil se nos hace expresarnos, ¿no? Porque no tenemos la dictadura, entre comillas, de la imagen, ¿no? Uh-huh. Que bueno, a mí en lo particular me cuesta mucho, ¿no? Aparecer, me veo rarísima, tengo todavía un problema, ¿no? Con esto. Pero creo que la voz es donde incluso cierras los ojos y puedes emocionarte porque sientes realmente lo que está diciendo el otro con todas las capas que puede tener la voz, ¿no? Que emociones y colores y todo. Entonces yo creo que debemos, bueno, en mi caso me encantaría explorarlo más y junto a vosotras, pues más que más. Mira, yo soy la corresponsal, seré la corresponsal en Cineu, ¿sabes? Fantástico. Como voy por Trebay Solidari, ya me enseñaron a usar el teléfono, así que prepárense porque cuando tenga que ir voy a llevar mi equipo y vamos a charlar bien en las... Claro, y a mí se me ocurrió, por ejemplo, que les dije el otro día, de hacer... Tenemos que caminar, además. Yo creo que es una de las prácticas más maravillosas que podemos encontrar también y para juntarnos. Entonces, uh-huh. Aquí hay un putsch, que es el putsch de San Onofre, donde quemaban brujas, dicen. Y yo creo que allí podemos subir un día, y si es posible, como, no sé cómo, qué complejidad técnica tiene hacerlo afuera, o se puede grabar y luego montarlo, pero yo creo que es un espacio que podríamos aprovechar, sí, primero para hacer una caminata, caminar, sí, por la naturaleza, y luego para juntarnos y grabar algo. Sí, próximamente estaré por allí y lo preparamos, pero tecnológicamente, vale, no es tan complejo, solamente uh-huh. un móvil que tenga red wifi y uh-huh. que digamos, en el lugar llega a haber una buena conexión, nada más. Vale, fantástico. Sí, es fácil. ¿Tú vienes los jueves, Nancy, por Cineo? Bueno, cada 15 días, pero como, vale, a mí me gusta mucho lo de ahí, yo me apunto. Vale, muy bien. Y ahora estoy entre medio, he dejado un día libre de trabajo, así que, uh-huh. que me apuntaré a ver qué seguimos haciendo por allí. Vale, súper. Pues avísanos que nos encontramos. Sí, besitos. Muchos besos. Pues Tupa, sí, muchas gracias por llamar. También lo que decías del sonido, que escuchar las voces y no tener que estar empantalladas mirando algo para vernos o estar conectadas, digamos, eso también es algo que nos relaja porque puedes hacer cosas también como bordar mientras nos escuchas. Exacto. O, sí. O hacer lo que te dé la gana, cocinar o tal, pero no estás con la mirada, ¿no? Ahí puesta en la pantalla. Exacto. Sí, que exacto. Parpadear. Exacto. La revolución del parpadeo. Pues nada, Tupa, un beso muy fuerte y nos vemos pronto. Un beso muy fuerte. Gracias a vosotras. Chao. Hasta luego. Hasta prontísimo. Venga, chao, sí, chao. Wow, qué bien. ¿Cuántas llamadas? Vamos a ver. Aquí tenemos más entradas, ¿no? ¿Qué hacen las perras? La estoy grabando porque esto lo vamos a tener que colgar en la... En la bueno, página, las, claro. Viendo lo que hace Maca mientras nosotros estamos haciendo el programa de radio. Una duerme, la otra está ahí intentando hacerse su espacio de dormir de una manera muy extraña. Es que ellas, Cacahuete y Maca, han sido también de alguna manera las cotorras a cuatro patas, de cuatro patitas, las perritas. Aunque... Ahí está, está cómodo. Bueno, el motor sigue en marcha un rato. Estoy aquí haciendo pruebas de motores. Estas son grabaciones de Yaut en el mar. Hoy el mar, las que habéis visto, las que estaba plano. Plano, plano, plano. Después de todo esto. Y viene una tormenta de África, se veía al fondo. En el horizonte, las nubes, cómo ya iban acercándose ya, unas nubes importantes. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Hoy llueve? Pues no sé si es llueve, pero tormenta de viento y... ¡Wow! No sabemos. ¿Tienes más entradas, Nancy? Sí, Marta me está saludando. A ver... Puedes ponerla en el micro. Y si quisiera entrar, ¿eh? Polis. Y así... A ver qué digo. Hola. Hola. ¿Estoy conectada? Sí. ¿Estás en el aire? ¿Catalina Massens? Sí, sí, Marta, ¿tú y yo? Ah, vale. Pues eso, que ha sido muy guay estos días y que me parece una súper idea. Y es más, lo estaba pensando justo también lo que ha dicho esta chica que acaba de llamar de... ¿Hola, me oyes? Sí, sí, sí, sí, te escuchamos, ¿eh? Ah, vale, es que es como que me... Uy, estoy... Espera, estoy escuchando doble. Apaga la radio, así sí, puedes... Sí, un momento. Vale, perdón, ¿ahora? Ahora, sí. Nosotras te escuchamos muy bien. Vale, pues lo que ha dicho Tupa me parece súper guay, de hacer excursiones, caminatas y así al aire libre. Y justo en serio lo estaba pensando lo mismo. Así que me parece una buena propuesta. Sí, o, sí, sí. De cosas que podemos hacer. Sí, sí. ¿Qué sí, pensáis sí. vosotras? Sí, también, ¿sabes? Porque nuestros puntos de encuentro antes eran muy de bordado, ¿sabes? En cantimoner, o sea, muy recogidito. Y visto lo visto, sería una buena propuesta. Excursión radio. Sí, excursión radio. Claro, sí, sí. ¿Qué sitio ha dicho Tupa de ir? Es que ha dicho el Puig, no me acuerdo. De San Onofre. De San Onofre, que decía que es donde habían quemado unas brujas. Ah, sí, ¿y sabéis dónde está? No, Google Map. Vale. No, yo en es particular a mí me suena, no. Pero nunca he estado. Ajá. Vale, pues yo me apunto. Sí, sí. Sí, sí. Acerca un poco más el teléfono al micro. Sí, guay. Pues sí, y, muy buena idea, Marta. Y también, para lo de Sineu, podéis recordar, es que el otro día lo dijisteis en directo, uh-huh. ¿Podéis recordar el día y si quedan plazas? Porque sé que anunciasteis algo, pero no me acuerdo el que os juntáis para hacer un taller o algo. Sí, Marta, ay, perdón, Eva, Marijuana, Tupa y yo, y una mujer más, pero que no conozco, que iban a hacer, bueno, Eva proponía un taller de hacer, pues con la ropa que tenemos, que nos gusta, modificarla, transformarla, ¿sabes? Y como al principio dijo de venir, pero ahora ya la idea que ha dicho es más de encontrarnos en supongo que en vídeo, conferencia, algo así, para hacer esto. ¡Ah! ¿No era en Sineu? Era en Sineu, pero al final es más, será más virtual, supongo, por cuestiones de, pues vale, de la situación de ahora, ¿sabes? Sí. Pero bueno, esto es un principio. Después decían de ir haciendo más, ¿sabes? Claro. Bueno, si yo voto por hacer cosas en persona, entonces ya, si ya se proponen cosas en persona, yo me apunto. Lo Venga. Cibernético me da un poco más de pereza. Ya. La radio no. Pero bueno, simplemente quería comentar esto y que muchas gracias por todos estos días de radio y que nos seguimos viendo y estamos conectadas. Bueno, Marta, tú también ahí has empezado tu sección, ¿eh?, de entrevistas a mujeres, artistas, conversas. Sí, conversas y tal, y estaba muy chulo, ¿eh? Vull dir que també està molt divertit. Sí, i la intervenció de Esteu Moixos, un descans d'uns dies, però més endavant sí. Sí. Ara necessito una mica de desconnexió sí. radiofònica. T'entenc. Escolta... Però tu ve buscando a quién sumar, ¿eh? O sea, ve buscando... No, sí, todo está en mi cabeza. Ah, Nancy. Perfecto, o sea, perfecto. Tengo... Agenda Pero ahí. Necesito desconnectar un poco. Sí. Molt bé, molt bé. I també els teus moixos, que han estat... M'encanta les intervencions... Protagonistes. Sí, sí, sí. El moment gelosos. De voy a participar, no me está prestando atención. Eso es más complicado para que me huyen. Pero bueno. Bueno, chicas, venga. Pues eso, que ha sido un placer y que a ver si hacemos excursiones. Muy bien. Súper. Venga, un chao. Besito de adiós, adiós, Marta. Chao, chao. Joder, vaya. Bueno, Tupa acaba de responder que se llama el Puig de San Onofre, término de Sineu y San Juan, para Marta que recién preguntaba. Hemos ido... Mira, ahora llaman. Mira, es Mar. Voy a quitar un poco el sonido. Hola, Ma. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? ¿Cómo estás? Espera un momento. Ahora, sí, sí. ¿Ara? Sí, benísimo, ahora sí. Tía, benísimo aquí a casa meva, calentota, esperant que arribi aquesta supertempesta que diuen que mos ha d'arribar demà. Wow. Y cruzando los dedos para no quedarnos definitivamente congelados. Pues sí, realment com arriba això. Sí, però... m'estava imaginant en la mà que hi ha a cacauete després del dia d'ahir, que se van estar torrant totes dues el cervell en el radiador. I crec que, bueno, que tant els moixos d'Anna Marta com elles dues me han acompanyat tots aquests dies i són part important del comando també. I que com ho dus? La tormenta que arriba, diuen... Quin tipus de tormenta serà? Perquè jo he dit tormenta perquè he vist núvols, però no sé... No sabia que... Aigua per un tubo, diuen demà, però bueno, ja ho veurem. Vaja, vaja. Lo veremos, lo veremos. Vale, a lo mejor vale. Se equivocan, tantas veces se equivocan. Vale, vale. Res, no? Jo, bueno, volia sí. telefonar-vos primer per donar les gràcies a tothom que ha participat, perquè me pareix que s'han superat les expectatives, no? que hi havia d'aquests dies, no? seguits de ràdio, que va començar amb un fil conductor que era la lectura i després han anat passant moltes coses. I estic molt contenta, no? que això hagi passat. Hem pogut sentir veus molt interessants, ens han donat idees fantàstiques per continuar. I una mica en línia de lo que deia Natupa, no? que hi posam tant d'amor en totes les coses que feim, que això és realment el més important, no? I això ens ajuda a créixer i ens ajuda a millorar cada dia i tenir noves idees i nous projectes. I res, i que estic molt contenta de que això passi, tot i que sigui en la distància, però gràcies a la ràdio podrem estar una estona tot plegades i sentir-nos. Que la voz es el espejo del alma, no? Diuen. Ara que mos escoltam, hem fet també com una espècie de taller de veu, no? Nancy, que no sé, sí. I tu també, quan has estat en directe t'has donat compte, no? Clar que sí, te'n dones compte. Jo, per exemple, som una persona que xer molt aviat, no? I el fet d'estar davant del micro fa que digui, no, tranquil·la, pausada, no corris, no? I això també me dona temps a pensar, cosa que a vegades no faig, sóc impulsiva, no? I és com un treball personal a través de sa veu, no? M'ha agradat tenir aquesta experiència, no? Dels dies que m'he assegut allà davant del micro. Escoltar la nostra pròpia veu i que mos agradi, i també acostumar-nos, no? Que hi agafem ús, costum, sí. Bueno, a tothom li passa que a ningú li agrada la seva veu, no? Jo som la primera que me sento i dic, Dios mío, però la gente me oye así. No, la gente no t'oye así. Però quan te poses els cascos dius, ah, pues mira. Sí, sí. És veritat que també és ha estat com una espècie de mirall, de veure'ns a través de les veus. Sí. Total i absolut. Total. M'agrada aquesta idea de sortir caminant. De fet, era una cosa que ja ho havíem comentat en algun moment. Jo també som d'aquestes persones que pensen que mentre camines, no sé, s'estableixen unes connexions cerebrals diferents i t'ajuda a transformar pensaments o a canviar-los o a veure les coses d'una altra manera, no? I crec que és una gran idea fer coses aquestes així i aquesta facilitat que tindrem a partir d'ara de cadascuna de nosaltres tenir pues, possibilitat de retransmetre en qualsevol moment o de fer un petit programat a través dels nostres telèfons mòbils o de l'ordinador, me pareix fantàstic, no? Perquè obrir un món de veus diferents i de possibilitats d'incorporar pues, noves persones, noves maneres d'entendre la vida, noves maneres de fer, que trob que pot ser molt positiu pel grup. I per cada persona individualment, evidentment. Clar, clar. I això, que moltes gràcies per haver compartit aquesta estoneta, aquests dies, que això no s'acaba, que sí, que ara feim un descans, però mentre feim aquest descans, se mos van acudint moltes idees per continuar. Pues sí. Sí, sí. La Nancy no la pots escoltar perquè no té... Ho sé. Vale. I està aquí, així que bueno, pues, que bé, pues, tot això són, veig que com que hi ha molta il·lusió, no?, per seguir. Idees de continuació. Sí, continuïtat, diu una Nancy. Sí. Pues bueno, men com ho foim. Segur que trobam la manera. Som especialistes en trobar sortides i en crear camins, no? Que és una mica el que fem des de fa pues, una sèrie d'anys, no? Crear camins i obrir nous camins. I sempre és una aventura. I bueno, i és fantàstic poder compartir aquesta aventura amb vosaltres. Pues gràcies. I nada, i ja està. I buf, besitos a todos. Pasarlo muy bien. Vale? Pues besos. Adéu, ma, fins després. Besos. Fins aviat. Bueno, vamos aquí recibiendo llamadas, ¿no? Sí. Pues no sé, también llegará el momento de que tú hables, ¿no? Y de que yo digamos algo. Porque... Nos están dejando aquí... Bueno, yo ya he leído y se me ha cansado la voz. A ver, ahora, ¿a ti qué te ha parecido esto? estos días? Bueno, yo antes de empezar me había escrito aquí un, ya te he visto, un yo una texto ahí, la conclusión para sacar. Y bueno, creo que todos lo han dicho, me siento totalmente identificada con todas las llamadas y las opiniones de las amigas, porque es eso, o sea, se llegó a generar otra vez esta chispita de comunicación que la teníamos un poquito apagada, que no sabíamos el cómo hacerlo, y a partir de este libro, mira por dónde ha surgido estas ganas, ¿no? Porque también el libro fue el hilo conductor, no fue un libro cualquiera, no fue hablar tal vez de otras cosas, ¿sabes? Era, como decía aquí al principio de este epílogo, es las dos actitudes que pueden salir de estas cosas, que es descubrirnos como personas que queremos ser, estar con los demás, participar, ser generosos, resolutivos, y más allá de que somos generosos, ¿no? Y la parte también del amor, esta forma de definir el amor, no es amor romántico, sino el amor por los ciudadanos, por el, no sé, por el espacio, por la economía, por todo lo que sea. No sé, es un libro que me ha enseñado mucho y me ha gustado mucho la participación de todas las personas. Las invitadas de las conversas de Marta también me han agradado. Y la de ayer también, que estuvo muy bien, de Raquel Comar. Sí, también. Sí. Y la charla de Mar, que me queda también pendiente de escuchar, la de nutrición, que no la pude escuchar. Bueno, gracias a que está todo ahí en el archivo, lo vamos a escuchar. Entonces, bueno, para mí eso es como un poco también, como dice Mar, era esto, como que cada día, al día a día, se iba en increciendo esto de participación, de estar sintiendo la Eva, que está ahí en Madrid, y bueno, a mí a Manuela, que también, qué emocionante escucharla también. Y bueno, no sé, eso, de que salieran estas cosas así, ¿sabes? Recordarte, ¡ah, Manuela! ¿Sabes? Sí, es que justo el año pasado por estas fechas. Bueno, un poco más en febrero, pero... Sí. Entonces, bueno, y como creo que nos podemos llegar a reunir de otra forma, pero tal vez si hace frío y esto, ¿por qué no seguir reuniéndonos así? Y aprovechar la radio como un nexo. Pues hay una persona que hemos intentado conectar hoy, ajá, pero que no la conseguimos, sí. No sabemos si es que está fuera del país o tal. Pero bueno, es Ivonne, la conocéis, ¿no? Me gustaría mucho que algún día participara porque la tengo mucho presente. Es una persona que siempre que la hemos necesitado ha estado, y la he hecho mucho de menos, la verdad. Y bueno, a mí me gustaría, no sé si alguien quiere llamar más. Di, ¿por qué no cuentas tú un poco tu experiencia también, ya que estamos todas aquí? Es que y no sea solamente la secretaria Catalina. No, la secretaria. A ver, sí, a mí, yo tengo algunas ideas, cosas que hemos hablado en general estos días, ¿no? Un poco. Y el libro lo dice. Para mí, buscar un motivo durante estas fechas ha sido muy importante. Un motivo de hacer algo con vosotras. Y cuando estaba escuchando el programa, bueno, una conferencia que dio Yayo Herrero en La Tabacalera, bueno, habló de este libro, lo mencionó Rebeca Solnit. Tú y yo hemos compartido una lectura, sí, individual, pero hemos compartido el libro hace ya unos años. Rebeca Solnit ella fue, digamos, la persona que le dio el nombre a mansplaining, es la a la que se le atribuye el concepto de mansplaining, ¿no? Y ella tiene un libro que es Los hombres me explican las cosas. Sí. Y nos lo hemos pasado muy bien. De hecho, yo lo tengo, si alguna de vosotras lo quisiera, os lo paso. Te ríes mucho y entiendes también. algo que nos pasa a todas a veces. Y bueno, buscar el motivo creo que es fundamental y el libro lo dice, que poner pequeños plazos, pero para hacer como pequeñas metas, y más ahora, me cuesta más, ¿no?, concentrarme. Después ha habido momentos durante los programas que me encantaba, cada día era diferente. A veces sentía que no había nadie, pero sentía como si se los leyera las estrellas, como al espacio, ¿no? Como intentar llenar de algo que hago o que hacemos usando esta... Entonces eso no me ha preocupado nunca realmente quién está escuchando. Es verdad que cuando tienes una respuesta es muy agradable, pero había algo performático en el hacer que también me daba mucha... Me llevaba algo de placer, ¿no? Uh-huh. También como luchar contra todo lo que está mal, ¿no? A veces como, bueno, voy a hacer esto sin esperar nada a cambio. Y después como continuidad, la idea de continuidad que hablamos en el programa, pues a mí me gustaría continuar con lecturas, espacios de lectura, pero sin, digamos, no quiero archivar nada, sino serían como una acción artística de performance, ¿no? Que es coger un libro que me interese, haceros la propuesta y no leerlo anteriormente. Es decir, que yo empiezo el libro y lo acabo, no el mismo día, obviamente, pero todavía no lo he pensado, pero sí que me gustaría a lo mejor una vez a la semana. No cada día como ahora, por motivos de familia, ¿no? Pero sí de hacer eso. Entonces ya buscaré un libro, ya os lo contaré, pero sí que me gustaría hacer eso desde aquí. Y una pregunta, ¿la idea es leer el libro completo en diferentes días o leer un trozo del libro cuando...? No, me gustaría leerlo entero. Uh-huh. Hay algo que me gusta mucho, que es que se produce en la lectura en voz alta, que lo he hecho muchos años con Leo, con mi hijo, desde pequeño, y lo he hecho en falta, leer en voz alta. Y de verdad que no es, si no hay nadie es diferente, pero como que digo, bueno, pues aunque... ¿sabes esa cosa que hay? A ver, chicas, que las que sabéis de esto, que en el espacio hay una onda, ¿no? Una sonda con una información, unos sonidos, por si hay extraterrestres, ¿no? Ah, y sí. Que, no sé, eso tiene un nombre. Supongo que alguna que pueda mirar ahora sí en internet me lo dice. Pero bueno, entonces yo pienso en algo así. Y ese disco, que por si nos encontraban, que supieran quiénes somos y estas cosas. Pues al vacío. Pero bueno, ya no, está. No, ¿sabes por qué lo preguntaba? Porque a mí me pasa últimamente que no me siento cómoda leyendo por los ojos. Ajá. Porque me molesta, no me siento cómoda con las gafas, también mi posición con la espalda. Y he investigado sobre audiolibros, pero claro, no sé cómo los libros tal vez que me interesan no están, ¿no? Y digo, mira, si la Catalina lee... No, y aparte... Te uso de audiolibro, ¿sabes? Claro. Porque tienes aparte una voz agradable, pausada. Y por ejemplo que... A ver, ahora hemos estado más activas, pero si... Mi propuesta no es estar pendiente de las llamadas ni nada. No. Es más bien leer y punto. Sí. Pero si después cada una dice, pues es mi momento de bordar o de... Sí. Yo qué sé, cada una lo que haga, ¿sabes? Pues cortar el bonsai, ¿sabes? Que o estar con mis animales o lo que sea. Bueno, pues... Y también otra cosa que ahora ya nos estamos alargando un poco. No pasa nada, pero bueno, por acabar. El programa despedida. también esa cosa... para mí sí que hay ahora mismo estos programas, pues ha sido muy bonito grabar también y editar. He aprendido muchas cosas que nunca pensé que me gustaran tanto, la verdad. Pero sí que me gustaría en ese caso no hacerlo, porque no hay algo performático del presente. Sí. Entonces, bueno, es diferente. Sí, sí. Y aparte, tal vez, el hecho de cuando tú también... A mí, por ejemplo, me llama más escuchar en directo desde las 7 a las 8 que después ponérmelo en casa a recuperar uno de los programas. Es como, no sé, la magia del directo, no sé, llámalo lo que, pero es como que yo estoy ahí, presente en ese momento, ¿sabes? Y bueno, Me sí, gusta. Claro. Me gusta. O sea, si tú dices, mira, yo voy a leer de tal a tal hora y genial. ¿Sabes? Que como que también sin necesidad de todo tener que grabarlo y todo tener que archivarlo, ¿no? Bueno, y también después eso de que si tengo aquí puesto el micro, mi ordenador y cuatro, es muy fácil porque solo yo acojo el libro y sí, ya está. Sí, sí. Y bueno, ¿sabes? Sí, sí. Eso es todo. después, es verdad que cada una, ahora tenemos la facilidad de la tecnología y eso que te has propuesto de Sineu es fantástico. Mm-hmm. Está Eva en Madrid, que de repente también un día le hacemos un... una llamada, nos explicamos cuatro cosas. Está Mar, que también ya tiene todo para la configuración, cómo entrar, cómo tal. Está Marta. Bueno, y todas las que quisieran, ¿no? Se les hace un pequeño, nos hacemos un pequeño cursito, uh-huh. porque yo también estoy todavía aprendiendo, pero... No, porque también piensa que con la tecnología que tenemos, fíjate que ahora estamos entrando con el teléfono, poniendo solamente el micrófono, el altavoz al micrófono, ¿no? Sí. Entonces también a veces, mira, que he hablado con tal señora, he hecho una nota de voz, un audio de voz, y lo pone al aire, ¿sabes? También súper interesante, como pequeñas corresponsalías. Total, ¿no? Así de cualquier tema, ¿sabes? También no, qué interesante. Sí. Y bueno, eso es. Hoy quiero hablar de esto y pum, lo sacamos. Sí, sí, al final yo creo que lo importante es que nos comuniquemos, hagamos toda esta comunicación que no es la estándar, ¿no? De información que nos atrae a la cabeza, ¿no? De a veces de nos inundan de chorradas, ¿no? Como, bueno, no, a ver, vamos a nuestra vida, nuestra que sepamos del resto. Otro tipo de comunicar y de informarnos de otras cosas, como por ejemplo el otro día el autobús de Marta, que nos informó de un montón de cosas. De la tarjeta. Muy divertido. Bueno, pues nada. Vale. ¿Qué? Cerramos. Venga. Cerramos por hoy. Vamos a otro puerto. Vale. Y... Y ya nos veremos en el cómo, dónde y cuándo o en Vega. Y bueno, también muchas gracias. Nos damos unas gracias a todas. Sí. Y a las que nos habéis escuchado, pues también un gran abrazo. Y au revoir.